Caldas, los toros de casta en Bixi, es en el segundo aire. A mi San Juan me gusta porque el pueblo es bueno, no le falta nada, está reconocido. A mi San Juan me gusta porque el pueblo es bueno, no le falta nada, está reconocido. Por la calle me encuentro una amiga, es cosa muy cordial hacerle una visita. Y si voy por la calle me encuentro una amiga, es cosa muy cordial hacerle una visita. Y enseguida dice la gente que le estoy diciendo cositas. Y enseguida dice la gente que le estoy diciendo cositas. Que le estoy diciendo cositas. Enseguida dice la gente, uy. Yo vivo pensando, si no se corrige, se condenarán. Esa lengua tan mala, yo vivo pensando, si no se corrige, se condenarán. Y hasta el padre Dávila dice que le estoy perdiendo a San Juan. Y hasta el padre Dávila dice que le estoy perdiendo a San Juan. Uy, uy, uy, qué lengua tan manera. Yo le tengo miedo, Dios mío. Uy, uy, uy, qué lengua tan guanera.